Y seguimos dentro de lo que es el ámbito de la actualidad. Vamos a quedarnos con una convocatoria que se hace por parte de una plataforma creada, como les comentamos aquí, como les informamos meses atrás, la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique. Les hablamos de las movilizaciones semanas atrás en todo nuestro país frente a la LOMCE, frente a la reforma de la ley educativa. Y en ese sentido, bueno, pues a partir de ahí ha habido un nuevo punto de encuentro, podemos decir, por parte de los integrantes de la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique, que pues han convocado nuevas movilizaciones hoy, concretamente a partir de las 6 de la tarde en el centro de la Avenida de España. Vamos a hablar con uno de sus integrantes, Fran García, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Fran, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, convocatoria que hacéis para la jornada de hoy a partir de las 6 de la tarde frente a lo que es la LOMCE y por parte de esta plataforma, ¿no? Así es, esta convocatoria nace de la concentración que hubo el pasado día 24 de octubre con motivo de la Huelga General de Educación y los profesores y familias que allí nos vimos. Pues acordamos mantener un calendario de movilizaciones que iba a ser todos los jueves primeros de mes, pues nos íbamos a concentrar en la Avenida de España, pues para protestar contra esta ley, esta nueva ley educativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues la concentración de esta tarde será a las 6 de la tarde. Acudiremos con las camisetas verdes por la escuela pública y también con unas velas. Y bueno, pues simplemente lo que se prevé hoy es que sea una concentración más que nada silenciosa, ¿no? Que interpele a todas aquellas personas que pasen por la avenida, pues un poco sobre la situación que estamos viviendo en la enseñanza. Fran, esta iniciativa nueva que viene a demostrar que las plataformas, los colectivos, bueno, pues que se han posicionado frente a lo que es la LOMCE, no se van a quedar ahí después de la aprobación de la ley, sino que van a continuar las protestas. Efectivamente, nosotros pensamos que tenemos que seguir con el calendario de movilizaciones porque todavía estamos a tiempo de que esta ley, que si bien ha sido aprobada en el Congreso, todavía no ha entrado en vigor porque ahora mismo está en el trámite del Senado y luego volverá de nuevo al Congreso, pues todavía puede cambiarse, todavía puede anularse y entonces por eso pretendemos mantener las movilizaciones. Además, esta semana hemos sido testigos de cómo el ministro pues es capaz de rectificar cuando tiene una respuesta contundente, ¿no? Como ha sido con el tema del caso de las becas Erasmus durante esta semana, ¿no? Entonces esto nos anima aún más a mantener nuestras movilizaciones. Precisamente, ¿no? Lo que te iba a comentar, sí, esa rectificación, ¿no? Dentro de lo que es el tema de las becas Erasmus, que prácticamente se hizo en un mismo día, en una misma jornada, después de las protestas por parte de, bueno, numerosos foros, si eso hace que, bueno, pues incluso, ¿no? Pues haya o veáis más posibilidades de que pueda haber una rectificación, un mayor o un consenso en torno a la reforma de la ley educativa. Bueno, pues yo espero que así sea. No sé hasta qué punto mantener la esperanza, pero bueno, en cualquier caso hay que seguir movilizándonos y hay que seguir demostrando a la ciudadanía que habemos una parte importante de la comunidad educativa, que bastante importante y numerosa, que estamos en contra de esta ley. Y que en caso de que la ley siga adelante, pues por lo menos que la sociedad sepa cuál es el talante con el que se están haciendo las cosas en este gobierno y que se tengan en cuenta a la hora de próximas elecciones también. Por cierto que con respecto a lo que era la última movilización, esa huelga general, además hubo una consulta ciudadana por la educación con resultado que, bueno, pues viene a reforzaros en vuestra protesta, imagino, ¿no? Efectivamente, se recogieron en torno a 600 firmas. Y en esa eran firmas para previa a realizar una votación sobre dos preguntas: una si se estaba de acuerdo o no con la política educativa del gobierno y otra con los recortes en educación. Y bueno, la mayoría de oposición a estas medidas fue aplastante, fue del 90 y tantos por ciento, ¿no? de alrededor de unas 600 firmas. Lamento no poder decirte los datos ahora mismo exactos porque no los tengo, pero bueno, son aproximadamente los que te estoy comentando. Finalmente parece que 585 personas, ¿no? Tengo yo por aquí el dato de... Sí, lo tiene, efectivamente será así. Ya te digo que eran cerca de las 600. Bueno, pues fue una de las últimas iniciativas, la plataforma en nuestra localidad que, como podemos comprobar, bueno, y el ejemplo de esta tarde, va a continuar con esas movilizaciones o iniciativas. Y bueno, para las personas que nos estén escuchando, lo hemos comentado en el debate de posiciones a favor o en contra de lo que es la reforma de la ley educativa, de esta reforma en concreto. Bueno, pues hemos recordado cuál es vuestro posicionamiento de cara a esos oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, por qué deberían secundar, por ejemplo, la protesta de esta tarde. Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, es una ley que se aprueba con el único apoyo del Partido Popular. No es una ley que no se ha atendido a las consultas al Consejo Escolar del Estado, no se ha atendido a las propuestas de sindicatos profesionales, ni de sindicatos de estudiantes, ni a las asociaciones de padres. Es una ley pues que lo que prioriza es preparar a la sociedad, bueno, a los estudiantes para ser pues futuras piezas de una sociedad de mercado, ¿no? Futuros productores, no ciudadanos que tengan una serie de derechos en una sociedad democrática, ¿no? Y luego, bueno, pues al ser una ley que es tan productiva y que mide todo en términos de beneficio, pues entonces el alumnado proveniente de clases más bajas y el alumnado con más dificultades por cuestiones de su diferencia académica, porque tengan algunas dificultades, pues ese alumnado está pues prácticamente marginado y excluido del sistema educativo a partir de ahora. Se reduce el presupuesto en materia educativa, se aumentan las ratios, se aumenta el número de horas de trabajo del profesorado, pudiendo dar incluso asignaturas que no son de su especialidad. En fin, pensamos que realmente no va en beneficio de la calidad educativa, sino todo lo contrario. Bueno, pues ahí quedan, ya decimos, los argumentos por parte de lo que es la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique de cara a la convocatoria que hacen para esta tarde a partir de las 6, que indicáis, vais a llevar camiseta verde y una vela verde, aunque evidentemente no, para aquellas personas, digo, por la convocatoria que hacéis, aquellas personas que no cuenten con ello, pues también pueden respaldarlo, esa convocatoria que hacéis, ¿no? Por supuesto. En cualquier caso, yo digo lo que se había acordado, pero que eso no excluye a nadie. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí en este punto. Queríamos llevarles también, bueno, pues datos sobre lo que es este colectivo y la convocatoria que hacen para esta tarde la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique. Fran García es uno de sus integrantes. No sé si hay algo más que apuntar, Fran. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Realmente es de agradecer que Radio Ubrique esté atenta a todas las actuaciones que tenemos por parte de la Plataforma por la Educación Pública. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días, hasta luego.